Ser cátaro es ser bueno, hacerse mejor persona cada día, querer ser hermano, ser compasivo y misericordioso, anhelar la pureza, anhelar el cambio interior y emprender el camino del auténtico amor, de la auténtica hermandad, de la auténtica sabiduría, es acumular la gnosis del conocimiento del bien supremo, de mundos celestiales, de planetas bondadosos aquí en la Tierra. Es hacerse cada día mejor y mejor persona. ¿Qué es ser cátaro? Es aprender a manifestar la buena divinidad en cada uno de nosotros, sin un ápice de mal ni lujuria. Es estar en unión y en armonía con la naturaleza, con los animales, con la buena divinidad y con el prójimo. Ser cátaro es pensar más en el prójimo que en uno mismo, servirle desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, ni valoración, ni compensación. Pensar en lo que pueda necesitar, en lo que pueda uno desde su corazón servir, servirle en todo momento. Es el servicio desinteresado, el servicio que no espera ningún tipo de compensación. A pesar de dudas, a pesar de prohibiciones, a pesar de pensamientos, servir y servir. Para mí, ser cátara es cada día ser más bondadosa con mis hermanos, adorarlos cada día más, estar unida con ellos en un corazón. Ser cátaro es estar del lado del bien, hacer y elegir ante cualquier circunstancia el bien. Reconocer propios errores es hacer el bien. Cuidar al prójimo es hacer el bien. Cuando haces el bien, hay paz en tu interior y tu corazón se alegra. Adorar a Madre Divina es hacer el bien. Ser cátaro es el que mueve al mundo. Es la persona comprometida con la sociedad, el activista de los ecosistemas, de la gente, de las personas, de la sociedad misma. Es aquel que no baja las manos y dice: yo no puedo hacer nada por el mundo porque es imposible una utopía. No. Es aquel que cree en las utopías, en el mundo ideal y busca como cada día hacerlo realidad. Ser cátaro es vivir en la tierra en una nueva conciencia. Es ser hermano de la tierra y de todos los buenos seres que habitan en ella. Ser cátaro es abrir el corazón espiritual para poder ver la divinidad en el prójimo y en el barco blanco encontrar el sitio para hacer el servicio desinteresadamente y unirse a la fraternidad. Ser cátaro es hacerse a mundano, lo que significa salirse del orden de este mundo materialista, racionalista, de separación, de múltiples mentiras y quimeras y de miedo a la muerte. Para resistir las tentaciones del orden de este mundo, vivir en este mundo, trabajar, relacionarse en este mundo sin pertenecer a él, no podemos hacerlo en soledad. Es muy importante alimentarse de fuentes puras. Es muy importante el alimento de nuestra Madre Divina, Reina, Señora, Diosa, Virgen, Madre, a la que los cátaros viven plenamente consagrados. Ser cátaro es subir más y más escalones de la bonomización. De hecho, a los cátaros en la Edad Media les llamaban los bons homes, la buena gente. ¿Qué hay más importante que ser buena persona? Nosotros creemos que la bondad lleva a la paz y al bien común. Creemos que la bondad transfigura al ser humano y lo restaura en su imagen auténtica y genuina. Creemos que vivir en la bondad verdaderamente va a cambiar este mundo y que si todos hacemos esa elección, nuestra Madre Divina, a través de todos sus hijos unidos en fraternidad, realmente cambiará este mundo y todo cobrará sentido otra vez. Ser cátaro significa hacerte caballero, tener espada de lucha contra el mal, es espiritual, y vencer finalmente y encontrar por fin una caballería de los hermanos mismos como tú, puros y virginales, luchadores para verdad y vencedores que aumentan la bondad en la tierra. En este mundo mezclado donde existe tanta mal, ser un cátaro es un gran honor. Ser cátaro significa encontrar esta imagen divina, como te ha creado sabiduría antes de descender a la tierra, encontrar y utilizar en su vida estos dones, sellos, imágenes divinas, encontrar su arquetipo divino. Esto es lo que busca toda la gente por todo el mundo. Ser cátaro significa ser libre, porque con la unión, con esta divinidad interior, tú puedes vivir en este mundo sin utilizar lenguaje de este mundo, sin utilizar lenguaje del mal. Esto te da muchísima fuerza y muchísima libertad. Cátaro es la persona que sabe y conoce que existe otro Dios, un Dios lleno de bondad, muy bondadoso, de una bondad que no se conoce aquí en la tierra. Y él sabe que este Dios está en su interior, en el interior de todo ser humano. Por eso el cátaro afirma que no hay nada más importante en la tierra que el ser humano. El cátaro es el acumulador de la bondad. Acumular bondad es ser más bondadoso, más conciliar, más amoroso en el sentido que puede entrar en el corazón del prójimo. Acumular y vivir en la bondad es tener pensamientos buenos, palabras buenas y buenos actos. Estos buenos actos llegan al corazón del prójimo y lo transfigura. Ser cátaro es vivir con corazón abierto, es ser como un niño. El cátaro busca modelarse contemplando a la Madre Divina. Cátaro es consciente de que la Madre Espiritual le da imagen, le da fuerza, le da una nueva vida. Y de este modo rompe, borra y se transfigura todo el mal interior. Quiere ser más bondadoso el cátaro, quiere ser más unido, más cercano. Comprende que el potencial que se esconde dentro de sí es divino, es recóndito. Pero gracias a la Madre Divina, a la fraternidad, el cátaro consigue desplegar su potencial divino. El cátaro es aquel que siempre está dispuesto a justificar a su prójimo, pero nunca puede justificar el mal. El cátaro es aquel que tiene el don de distinguir entre las personas y el mal que actúa en cada uno de nosotros. Y con esta fuerza, con este discernimiento, él puede ayudar, acompañar, fortalecer a su prójimo con una misericordia grande, abarcar su corazón y llenarlo de amor. Pero consigo mismo, como un caballero, luchar contra el mal interior y no permitirse hacer daño a sus prójimos. Ser cátara para mí es ser sencilla y transparente y hacer cada día unión de corazones con los hermanos, ser con toda la alegría del mundo y hacer coros y estar siempre alegres y cantar muchas canciones. El cátaro está libre de las cadenas y los programas de este mundo. A él están abiertas las puertas de la inmortalidad, las escaleras de la divinización. Es sobreiluminado, tiene las alas espirituales, está lleno del espíritu claro, espíritu omnibueno. Su corazón está abierto, es como un sol que alimenta a todos sus prójimos y en él brilla el potencial divino. El cátaro se alimenta de lo alto, del grial, de los ríos lácteos de Miné. Y es fraternal y tiene teo matrimonio con el padre y madre del puro amor.